¿Qué tal? Buen día, Pablo, Juan Pablo y a toda la audiencia. Buen Muy día. buen día. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, bien, bien, acá estamos. Ya hoy en nuestro primer día formal de atención al público, así que desde tempranito, acá Bueno, habitando la Biblia. bien. María José, ¿cómo fue que llegaste a esta dirección de la biblioteca? A ver, contanos. Bien, les comento. Bueno, a principio de año se larga una convocatoria pública a través de la OCDE, la cual, bueno, se determinan algunos requisitos para acceder al cargo, al puesto de directora de biblioteca de la cooperativa. Yo tengo familiares acá y, bueno, me entero que está esta propuesta. Soy de la... vivía en la provincia de Río Cuarto, en Córdoba, Río Cuarto. Y bueno, me entero de esta propuesta, a la cual había que presentar un proyecto y bueno, fundamentar ese proyecto. Y una de las aristas en las que yo hice bases y fundamento fue en la digitalización y la informatización de la biblioteca, ¿no? Que, además de ser algo que me gusta y me genera placer, es una necesidad. Así que de ese modo llegué a la convocatoria. Pasamos procesos de entrevistas, presentación de proyecto y demás. Y bueno, hoy estoy acá. ¿Y cuál ha sido tu recorrido en el tema, digamos? ¿Venías laburando en esto? ¿Estudiaste? A ver. Sí. Yo me formé en la escuela normal de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba. Antes de pedir el traslado para la provincia de La Pampa, me encontraba trabajando en el archivo y editorial de la Universidad Nacional, y la Universidad Nacional es una universidad privada de Mendoza. Así que desempeñaba tareas de biblioteca y archivo en dos universidades. Bien, y ahora ya te vas a instalar acá en la ciudad con este trabajo. Sí, ya estamos instalados. Vinimos con mi hijo, así que bueno, adaptándonos a una ciudad nueva, a ritmos distintos a los que traíamos de allá, de una vorágine en una ciudad un poco más grande. Y bueno, contentos, contentos porque lo repito y parece no sé si un refrán, pero nos han recibido de una manera muy cálida, hospitalaria y la verdad que nos sentimos a gusto. Eso, sí. No sé hasta qué punto conoces a la biblioteca y la cooperativa en sí, pero si la podés caracterizar a esta altura, ¿qué es lo que tiene de distintivo y en qué hay que trabajar más? Tiene de distintivo la gran gestión cultural. La gestión y la movida cultural que fue cuna a la biblioteca de todos los espacios de cultura con los que hoy cuenta la cooperativa, pero a su vez hoy la distingue primero el sentido de pertenencia que tiene la biblio para muchos, porque este 6 de julio cumplió 30 años la biblioteca, ha acompañado a muchas personas y bueno, forma parte del colectivo emocional de los santarroceños. Entonces, tiene hoy una gran impronta cultural y a su vez estamos buscando armar redes. Que eso va para mi gestión, ¿no? Es una premisa. Armar redes con distintas bibliotecas, poder conectarnos y nos destacamos primero por la atención, por brindar un espacio libre, amplio, y también por las grandes colecciones con las que contamos, que bueno, están acá esperando. Los libros han estado medio dormidos por 2 años y medio. Pero, como te digo, al tener la biblioteca una gran gestión cultural, nunca dejó de trabajar. Se mantuvo activa con los diversos talleres y propuestas que ofrece. Justo hoy también, bueno, retoma la presencialidad plena y abre de lunes a viernes la biblioteca. Sí, sí. Ah, bien. Sí, sí, retomamos la presencialidad, abrimos de lunes a viernes de 8 a 13 horas y de 14 a 19. Bien, bien, bien. Para asociarse a la Biblio, tienen que venir con el recibo de luz de la casa en la que habiten. Y el DNI. El servicio es totalmente gratuito. Claro. Recién en el arranque decías que habías presentado como un proyecto para concursar por el cargo este. Sí. La idea es implementarlo, esa idea que presentaste. Sí, sí. Ah. Sí, sí, es la idea. Mi formación tiene que ver con la informatización. Y bueno, la idea es implementarlo y llevarlo a cabo, sobre todo para poder trabajar en red con otras bibliotecas cooperativas y a su vez con las interconectadas que tenemos, hacerles llegar el material. Yo lo menciono porque es importante también llegar a ese público que quizá no puede venir a la biblio y facilitarle de todos modos el acceso a la información, no solo a la información, sino a la distracción, al ocio. Ser promotores de la lectura adaptándonos a cualquier circunstancia, porque hoy... sobre todo después de la pandemia, estamos atravesados y convivimos con la tecnología. Claro. Entonces, subirnos a estar en órbita. Estar en órbita es lo que necesita hoy la biblioteca de la CPE. Bueno, María José, éxitos en esta gestión a cargo de la Biblioteca Popular Domingo Gentili de la CPE. Muchas gracias. Muchas gracias y los esperamos. Ya están abiertas sus puertas de lunes a viernes, vuelvo a repetir, de 8 a 13 y de 14 a 19 horas. Y tenemos diversas propuestas de talleres que también, acercándose a la Biblia, les podemos contar en cuáles tenemos cupos disponibles. Claro, sí, porque no es solamente una biblioteca que tiene libros, sino realizan talleres y hay una movida importante. Hay una gran movida cultural, sí. Porque a su vez tenemos el archivo que tiene un material histórico, tiene una memoria de no solo de la CPE, sino de la provincia, porque la CPE forma parte de la memoria y de la historia, no solo santarroceña, sino a nivel provincial.